Las viudas no lloran. Con esta obra, Daniel Moreno y Dionisio Arte, Cultura e Identidad despiden al 2020. Este trabajo escénico se ha presentado a lo largo de esta semana y es precisamente la noche de este miércoles 30 de diciembre su última función. Estamos con el protagonista, Daniel Moreno está aquí. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludar a todos los radioescuchas. Un placer estar en su programa y de antemano gracias por la invitación. Daniel Moreno es conocido en el mundo artístico y de los derechos LGBTI por su clásico personaje Saraí, quien a cuenta de risas, ironías y con los tacones bien puestos, se ha labrado un espacio en la historia de esta franciscana ciudad de Quito, que por sus aportes a los derechos y las artes le confirió en el 2017 el premio Patricio Bravo Malo. Vamos entonces ya con nuestro invitado. Cuéntenos de qué se trata Las viudas no lloran. ¿Qué es? Bueno, en primer lugar, gracias por esas palabras. Han hecho su tarea de investigación, eso está bueno, ¿eh? Y al contrario, me parece súper chévere y nuevamente gracias por esa cordial invitación a poder hablar sobre estos temas. Para muchas personas el hecho de hablar del 31 de diciembre que llena de nostalgia, de soledad, pero hay una serie de misticismos, una serie de magia que envuelve esta fecha, el 31, porque justamente es el terminar una etapa, un año, una etapa, y es el empezar otra etapa, que es un nuevo año, un nuevo amanecer, las expectativas de lo que va a suceder. Así que bueno, esta obra, Las viudas no lloran, la escribí hace ya 15 años, es una obra que ya ha tenido una muy buena trayectoria. La última vez que la presenté en el espacio que teníamos en la Manuela Rey Río Frío, el Dionisio del Café Teatro, esto fue en el 2014, la última vez que presenté Las viudas no lloran. Y ahora la vuelvo a retomar, después de casi largos 6 años, volvemos a retomar esta obra. Y ha tenido varias modificaciones, o sea, es una obra que va creciendo con el tiempo, porque como todos los años son diferentes, tenemos diferentes gobiernos, diferentes alcaldías, diferentes problemas, diferentes situaciones, y esto también es parte del testamento, es parte de la trama de la obra. Tenemos un guión base, que es el que con el que nosotros manejamos. Y algo muy importante, la obra Las viudas no lloran está basado desde cómo se crea el personaje, cómo nace la tradición. En este caso, Alfonso, que es el personaje que interpreto, que se viste de viuda los 31 de diciembre, uh-huh, es un hombre que se ha ido quedando solo. Es un hombre que vivió en un entorno familiar de muchas tradiciones. Su papá era quien hacía en las fiestas de Quito, abanderaba, era el primero en hacer el nacimiento, era el que organizaba a la gente para la comparsa de Santos Inocentes, y el 31 era su Navidad, era para el papá, era súper importante, pero era una tradición que venía desde sus abuelos, desde sus bisabuelos, que todas las familias organizaban el 31 de diciembre este personaje. Entonces es interesante porque también es un poco hurgar sobre estas tradiciones y costumbres que se van desarrollando en el ambiente familiar. Y es una forma también de reivindicación sobre lo que somos como identidad. Y Daniel, en cuanto a la técnica para llegar al público, ¿se trata de un teatro con tintes drag queen o un drag queen con tintes teatrales? Aquí viene un poco, es una mezcla de todo un poco, porque es muy interesante. Yo, claro, como tú bien lo dijiste al inicio de la entrevista, yo ya soy una persona que viene desarrollando la temática del arte drag aquí en el Ecuador hace ya 22 años. En todos estos años he tenido diferentes procesos de crecimiento, pero siempre nosotros hemos trabajado desde la temática escénica teatral, uh-huh, en el cual el drag se ve inmerso dentro del movimiento escénico y con todas las técnicas escénicas y le ha dado un carácter. Y eso también hay que destacarlo, porque realmente para mucha gente, cuando nosotros empezamos recién a hacer el arte drag aquí en el Ecuador, tuvimos mucha oposición, tanto de gente de las artes como de gente a nivel de o sea, ¿qué te digo? Desde medios de comunicación hasta la gente común de a pie. Claro, es que justamente asusta mucho porque la gente, no digo que esté mal, pero lo malinterpretaba y siempre nos calificaban como los travestis o como las travestis que estaban distorsionando la idea del femenino cuando nosotros empezamos. Pero ahora con el pasar de los años, ya bueno, 22 años de lucha, de reivindicar el arte y como tal, como arte transformista. Y entonces siempre hemos puesto en contexto los diferentes personajes populares o tradicionales que se transforman. Entonces le digo, cuando una persona, digamos, hablando de una de las tradiciones que fue en el mes de noviembre, que es la mamá negra, todos vemos, sabemos perfectamente que es un hombre al cual se lo viste y se lo maquilla de negra y sale por las calles y representa a la mamá negra, que es un ícono representativo de una fiesta. Y no hay una crítica, no está mal vista, no está mal calificada, y lo mismo se resulta con sus personajes, las camisonas, que también son hombres que se visten con estos trajes coloridos y que hacen de la parte jocosa de los personajes. Entonces, claro, nosotros tenemos una visión sobre lo que es lo popular. Entonces, cuando ya lo transportas esto al escenario, o ya lo transportas a otra ideología y lo vuelves a reinventar, la gente se asusta, porque dice, no, es que estás yéndote en contra de la tradición. Cuando yo en muchas ocasiones hablo con las personas o tengo la oportunidad de hablar con mucha gente, yo suelo decirles, ustedes el 31 de diciembre es la fecha donde al hombre se le permite utilizar las prendas femeninas, pero lo hace desde esa área, desde esa parte del personaje, desde esa parte de del juego irónico del femenino y el masculino. Y ahí es donde viene el proceso de investigación por parte de Dionisius, donde nosotros les decimos, miren, ustedes son capaces de permitir esto, pero el momento en que si yo decido, como parte de mi profesión o de mi trabajo escénico, interpretar un personaje femenino que está basado desde la temática del arte drag, que es una caricatura de mi lado femenino, sin el afán de ofender a ninguna mujer, ustedes se vuelven misóginos y se vuelven inclusive transfóbicos. Ya, entonces eso ha sido como una lucha en procesos. Entonces, claro, cuando tú les pones a las personas en contexto y dicen, ah, no, es que las viudas de 31 de diciembre son chistosas, le digo, pero analicemos de dónde viene el chiste. Si es un juego de roles, es un juego de personajes, porque aquí es un hombre que está haciendo un juego de rol femenino y juega desde esa seducción, desde esa pretensión, desde ese chantaje, inclusive de sacar una limosna. Y es en esta obra también rescatamos un poco eso, ¿no? Ese chiste de doble sentido, del juego que tiene la viuda de salir a invadir el espacio. Pero nosotros tratamos de que la gente entienda eso, ¿no? De que en este caso es un personaje drag que está interpretando un personaje que es una viuda, que es un ente tradicional popular. Pero detrás de este personaje hay un ser humano. Un ser humano que sufre, que siente soledad, de que trata de sostener la tradición en contra de los ecologistas porque no permiten que destruyan los bosques. Y hay un fragmento que lo dice el personaje: yo no quería un árbol, solo quería un par de ramas para perfumar tu casa, perfumar de recuerdos tu hogar, porque eso le trae el nostalgia, ¿no? En este caso a Alfonso le trae esa nostalgia de cuando era niño y oler ese eucalipto En fin de año, le trae ese recuerdo de su madre, de su padre, de su abuelito, de su abuelita, de los amigos, de los vecinos, de los tíos, de la gente disfrazada por las calles. Ese tipo de nostalgia que hoy por hoy, y debido a la pandemia, se va a sentir más. Se vuelve mucho más entrañable. Claro. Sí, bueno, por supuesto. Daniel, has ido arrojando en estos minutos varios temas que sin duda me gustaría abordarlos, pero el tiempo en radio es bastante rápido, así que vamos a irnos saltando un poquito. Sobre el arte drag, en estos 22 años de trabajo, sin duda, o mucho esfuerzo para que se vaya siendo respetado e incluyéndose, pero ¿qué ha pasado con los públicos de tu propuesta? ¿Han podido ir más allá de la comunidad LGBTI? ¿Se ha reducido los estereotipos? ¿Ahora qué pasa con el arte drag? Bueno, uno de los retos importantes del arte drag, y te lo digo yo porque nosotros trabajamos mucho desde el tema de la sensibilización, porque bueno, esta es una de las tantas obras teatrales que tenemos y una de las tantas formas de llegar al público, ya, en donde tratamos de ser mediadores. Eso el otro día les decía a los compañeros, que nuestro trabajo es mediar entre una comunidad que es una minoría relegada, reprimida, inclusive subestimada en muchos sentidos, y estar con las personas, la persona común a pie, que a lo mejor no sabe lo que significa LGBT, y que a veces hay que empezar de cero Porque digo, no es una cuestión de que ya porque ahora tienes internet o tienes acceso a que haya información sobre la comunidad LGBT, la gente lo sepa. Porque son temas que hasta que no te llegue, no estés inmerso en este, no te va a interesar entenderlo. Pero en cambio, el trabajo de Dionisio siempre ha sido desde el tema de la sensibilización y en muchas ocasiones le digo, a nosotros nos es más importante no llegar a una comunidad LGBT que ya es un público cautivo, que es gente que ya sabemos que ya está. Chicos, chicas, jóvenes, adultos, trans, adultos mayores de la comunidad LGBT, que ya son, ya saben lo que quieren y saben quiénes son. Para nosotros es importante llegar a esta comunidad, a las personas de a pie, que la gente que es el común y corriente del barrio, que son los futuros padres, madres, tíos, amigos de las futuras comunidades homosexuales, de las futuras generaciones homosexuales. Entonces, por ese lado hay que sensibilizar. O sea, en ningún momento topamos el tema de la heterosexualidad o desde la normativa heteronormativa, sino más bien desde ese amplio abanico de decir, si es que mi familia se viste, lo hago por una tradición. Pero esa tradición tiene un trasfondo, que eso es parte de la obra. El personaje cuenta cómo su abuelo se vistió por primera vez de viuda y quien le ayudó fue su enamorada. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando tú no calificas a las personas por cómo se ven o cómo lucen, sino por lo que sienten. ¿Cómo entendemos en el transcurso de las últimas décadas la práctica de las viudas, ¿no? Con las ideas que tú nos dabas, pero ¿cómo entendemos que se ha pasado de esa viuda triste, llorando la partida del año con una falda hasta los tobillos, pidiendo la limosna, a las últimas viudas con una propuesta escénica más estrafalaria, quizás también una escena homoerótica? ¿Cómo entendemos ese cambio de extremo a extremo? Claro, aquí hay que tomar en cuenta de que son situaciones tanto sociopolíticas, culturales, que se van, que influyen mucho en los personajes. Recordemos que durante la época que estábamos en dictaduras, el hecho de vestirse de viudas era penado con cárcel. A partir de ya propiamente desde los años, mediados de los 80, principios de los 90, da un giro la viuda. Ya deja de ser este personaje que era netamente melodramático, netamente llevado a la llorona, a la cual se le pagaba para que llore por el muerto, que eso es parte del proceso de los personajes, a que forme parte de una comparsa. Ya es interesante saber también que dentro de esta del fin de año, lógicamente, con el año viejo, el monigote, que es el principal personaje, detrás de él hay una comitiva, hay una comparsa, que está, luego viene la viuda, que viene a ser la esposa del año que se va, y detrás de este está el chapita municipal, que era el que cuidaba y el orden de los personajes. Luego estaba la bruja chichumeca, estaba las Claro. carichinas, estaba el negro, la negra, el perro, el gato, el mono, el gallo, que era quien anunciaba el nuevo día. También estaba el diablo, el notario, quien leía el testamento. Entonces, te das cuenta, era una serie de personajes que rodeaban a esta fiesta. Entonces, en muchas ocasiones, cuando uno ve esto, cómo se va transgrediendo el proceso, fueron perdiéndose muchos de estos personajes. En los años 90, justamente a lo que iba, da esa transformación porque se necesita ser más osada. O sea, ya no es solamente la que llora más la que puede recibir la mejor caridad, sino la que ofrece algo más. Entonces se van desarrollando nuevas técnicas de juegos o de roles que también van de juegos, pero que los abordan desde esa masculinidad. O sea, pero juegas desde ahí, ¿no? Desde ese rol femenino, pero entre una simbiosis entre el femenino y masculino. Ya no buscan esa feminidad que en cambio se buscaba en los 90, ¿no? Que era así el buscar una mujer. Entonces es interesante cómo van dándose estos roles, ¿no? Y cada vez también ahora con el proceso migratorio, que eso también hay que sumarlo, los compañeros venezolanos que también adoptaron ya esta tradición el año Venido pasado. sumando. Es como señalan, la cultura no desaparece, se transforma. Y bueno, nos ha quedado cortito el tiempo, Daniel. Solo nos queda que hagas la invitación para que la gente pueda ser parte de Las viudas no lloran ya este miércoles, la última función. ¿Cómo acceden, por favor? Sí, Por supuesto, al contrario, queremos agradecerles a ustedes por la entrevista e invitar a todos los radioescuchas. Anímense, vean Las Viudas No Lloran, una obra que realmente nos transporta. Ahora que no vamos a poder quemar el viejo con tanta libertad y que algunos lo harán a escondidas, clandestinamente vamos a quemar el viejo, pues nosotros lo vamos a hacer desde vía virtual. Así que los invitamos a que nos acompañen. Vamos justamente a hacer una transmisión vía sala privada YouTube de Red Deck. Si desean ustedes información, les dejo mi número telefónico, que es el WhatsApp y el número en el cual estamos receptando los datos y la información para la gente que desee ver la obra. Mi número telefónico, anótalo, 09-68741913. Ahí lo anotaste, pues lo repito, 09-68741913. Ahí puedes tranquilamente enviarme tu solicitud para que puedas ingresar a la sala. Eso, y antes de olvidarme, queremos, mis queridos radioescuchas, dejamos aquí para el programa, sí, Zona Cultura, les dejamos dos entradas, dos pases de cortesía virtuales. Por favor, ahí en redes, vayan escribiendo quienes quieren ganarse estas dos entradas. Pues vamos a hacerle un sorteíto, luego me pasan sus correos electrónicos a través para que ustedes puedan acceder a esto. Así que les invitamos a que se diviertan con Las Viudas No Lloran. Así es, amigos, el sorteo ya ha dado inicio. Bueno, están participando todavía. Hoy en horas de la tarde tendremos ya el sorteo y conoceremos a los ganadores para asistir a la obra Las Viudas No Lloran. Queremos agradecerte, Daniel Moreno, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. Muchas gracias, éxitos. Gracias, Darío, gracias a todos ustedes y un feliz año. De todo corazón, vamos a ponerle las mejores energías y a darle lo mejor este próximo 2021. Gracias.